Muy buenas, seguimos. Buenas tardes, voy a decir, de primera. No, estoy del otro lado. ¿Cómo le va, señora Secutine? Buenas tardes a usted. Pero muy buenas tardes, aquí con una jornada bastante fría. No. A ver, entendemos que tenemos 25 grados de temperatura a esta hora, pero 24.3 acá, 24.3 con vientos del este a 14 kilómetros por hora. El cielo totalmente nublado, muchas nubes, amenazante como para llover, no sé qué dice Bolaño el tiempo, cómo venimos con el agua. ¿Y usted cómo está ahí en Santa Fe? A ver granizo, Cicutini, ¿qué me dice? Que viene, como nosotros los anticipamos, ahora miércoles por la mañana, 71% de probabilidad de lluvias, viento, va a estar muy ventoso. Bueno, acá anuncia para esta noche, chaparrones para esta noche, o sea, cómo anticiparnos. Nosotros estamos 80 kilómetros antes de llegar a ustedes, entonces 90. 4 horas antes anunciamos la lluvia. El jueves también va a estar igual, esperemos que mañana con la lluvia no se cancelen las reuniones previstas en la Cámara de Diputados y también... ¿Qué? ¿Se llueve la Cámara de Diputados? Y también en el gobierno provincial. Pero escúcheme, ¿qué tiene gotera en la Cámara de Diputados, en el gobierno? ¿Tiene gotera que se va a cancelar una...? Entonces... para nada. Tienen que ir a dar explicaciones. Ana Morel y Rimoldi nuevamente a la legislatura. Muy simple, ¿por qué? Si ellos no dan las informaciones que deben dar, se cae la ley. Se da por concluida la emergencia. O sea que no hay más moneda, le cortan las monedas. No hay más emergencia. O vos no traes los papelitos, pero bueno, eso se lo vamos a... Esas cosas a mí me gustan para lo último. ¿Vio? Desgraciadamente emergencia hay, porque la situación de Rosario no ha variado mucho. Hay emergencia desde el 2020, y el gobierno sigue pidiendo la emergencia. Usted acuérdese que fines del 2020, principio de 2021, había pedido... de Lania, no sé si fue mediados del 2021, fines de este del mismo año, Lania había pedido una prórroga de la emergencia y se sigue prorrogando. Sí o sí, eso lo tiene que autorizar la legislatura. Pero bueno, si encima de todo eso hay conflictos, las planillas están mal cargadas, como dijo el ministro Corac, y encima de todo no va Ana Morel, que es la responsable del área de logística, donde están los presupuestos, y debería justamente ejecutarlos como para eso está el presupuesto. Bueno, pero vamos con otra información. Vamos a arrancar con otro tema. En el día de hoy por la mañana justamente, se empezaron a probar radares móviles en circunvalación aquí en Santa Fe. No olvidemos que hay una parte de la circunvalación en Santa Fe que es parte de la ruta provincial 11. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Era la capacitación al personal policial de seguridad vial, justamente para el uso de lo que son cinemómetros y labrado de actas de infracción por exceso de velocidad. La idea principal es lograr mayor conciencia vial y evitar siniestros. En este operativo, en la mañana de hoy, contó con la presencia del subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que es Osvaldo Aimo, y también de la directora, que es Antonella Cerruti, quienes habían participado de este operativo. Bueno, el uso de esta tecnología va a permitir las multas y notificación al presunto infractor en el momento. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que vos lo frenas, sobre todo a aquellos que les encanta ir por la banquina, se los denomina banquineros, un dolor de garganta no es una emergencia para ir por la banquina, y cuando vos los notificás, les explicás que vienen con un exceso de velocidad, cuando le decís que te firmen la notificación, se van. Entonces, con estos cinemómetros, vos directamente es lo que te permite que la multa y la notificación al presunto infractor sea en ese momento. Perfecto. Es como para que lo tengamos en cuenta. Pero hoy solamente fue una cuestión de irlos probando. La capacitación técnica se dio la semana pasada en Rosario, ya la recibieron y ahora falta justamente la práctica, por eso estaban capacitando para que aprendan a labrar multas en el momento. Por otro lado, aumento de peajes en todas las rutas santafesinas, va a ser en autopista y en otros 4 corredores. Eso, a ver, ¿por qué se llega a ese aumento? Porque hubo una revisión de costos que estuvo a cargo de áreas técnicas de la provincia de Santa Fe, donde arrojó un incremento del 49,59%, sobre el cual la Secretaría de Coordinación Ministerial aconseja incrementar el valor en un 46,6% a partir de hoy, martes 18 de octubre. El tema que también existen los telepases, que son normalmente para la gente que viaja a diario a la ciudad de Santa Fe, y en cuanto al telepase, que es un sistema de cobro, los usuarios van a seguir contando con un descuento del 15% en relación con los valores del pago manual, que el pago manual es el pago diario. Aquellos que viajan constantemente y quieran adherirse a este sistema de telepase, pueden adherir al sistema. Aquellos usuarios del corredor pueden hacer su gestión vía página web por intermedio de la página autopista.santafe.gov.ar. Para 200, que tengan idea, 240 pesos fue el peaje hoy. No, yo sí. Manualmente tengo 220 pesos. Ah, 220, ah, bueno, sí puede ser. En bueno, el corredor vial número 9, que son las rutas provinciales 70 y la número 6. No, hablo de autopista, yo. No. Entonces, vamos, en estas rutas va a ser de 100 pesos. En el corredor vial número 4, que es la ruta provincial 18 de un consorcio público, 220 pesos. Y en el corredor vial 6, la ruta provincial número 14, 220 pesos. Lo que yo tengo como autos, algunos camiones, más que son utilitarios en realidad, no son camiones ni motos, manual sale 220, total de lo que es a partir con telepase, 187 pesos, eso dentro del troncal. Después tenés acceso, manual 70 pesos y telepase 59,50. El complemento son 150 pesos del manual, lo que hace un recorrido total de 440 pesos y con el telepase 374. Así que a aquellos que viajan mucho y a menudo, les conviene mucho más adherirse a este servicio de cobro que se llama telepase. Por otro lado, las paritarias docentes, se volvió a retomar el diálogo entre el Ministerio de Educación, Ministerio que dirige Adriana Cantero, con representantes del Ministerio de Trabajo, también con los gremios docentes. ¿Qué es lo que se está discutiendo actualmente? El ofrecimiento de todas las vacantes que se han producido por la liberación de tareas diferentes y definitivas, a traslados de nivel inicial, primario y modalidad especial. Aquellos aspirantes van a recibir mails para que puedan, en caso de que lo deseen, optar por estas nuevas vacantes que se están generando. Bueno, si tienen más vacantes para ofrecer a traslados, también van a tener más vacantes para titularización. Dentro de la modalidad de jóvenes y adultos, de la educación para adultos, donde ahí el gremio había cuestionado el ajuste, porque no se habían ofrecido para las correspondientes titularizaciones, las vacantes producidas en febrero y en marzo, lo que se acordó ahora es que esas vacantes sean también parte del proceso de titularización. Sí se logró avance sobre los profesionales que integran los coros y lo que integran orquestas escolares. Se decidió que van a depender administrativamente de la modalidad de educación artística. Ahora solamente resta una resolución que se tiene que firmar de manera conjunta entre educación y cultura para poder darle viabilidad a esta situación y lograr justamente lo que es el correspondiente escalafonamiento. También se discutió la creación de nuevos cargos y horas cátedras. Estaba estipulado que se incorporaran al presupuesto 1.237 cargos y 38.600 horas cátedras. Esto fue parte también del proyecto de presupuesto que se está enviando, que ya se envió, perdón, a la legislatura, y se acordó que en un próximo encuentro se puedan justamente cotejar los pedidos que tienen de los sindicatos y los que tienen el Ministerio de Educación, para poder darle prioridad a aquellos que entienden primordiales para que lo entienden como primordial para reforzar la planta escolar de nuestras escuelas. Tengo una pregunta. ¿Cobraron los maestros lo del día descontado? Ya se lo depositaron el día 14. ¿14? El mismo día. Ajá. Sí. En cuanto a la extensión horaria y el proceso de enseñanza continua, no se habló en esta reunión que los equipos técnicos justamente asistieron, pero sí se mencionó que el ciclo lectivo va a ser hasta el 23 de diciembre. Eso sí, ya quedó redactado. ¿Y los contenidos? ¿Los qué? Usted manda a un chico hasta el 23 de diciembre a la escuela. ¿Qué contenido? Porque volver a repetir la tabla del dólar, ¿hay contenidos nuevos para agregar a los chicos? Porque si digo directamente, porque digamos la bronca tirantesca entre el gobierno y los maestros, vos vas a laburar hasta el 23, como dije yo. Este es el tema que está planteando el gobierno. No es así. ¿No? Primero que no es que vos vas a trabajar hasta el 23 porque lo digo yo, en realidad porque lo está diciendo el gobierno, no. Hay que ¿cómo recordar... que lo dijo la ministra? Vos vas a trabajar hasta el 23, dijo la ministra. Bueno, pero ¿por qué tienen que trabajar hasta el 23? Por eso les menciono que en cuanto a la extensión horaria que viene planteando el gobierno y sobre todo el ministerio y el proceso de enseñanza continua, no se habló. No se habló en ningún momento, ni se debatió, ni se discutió. Sí, lo que se menciona es que el ciclo lectivo va a ser hasta el 23. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que terminan totalmente bien, justamente las clases. No es que vos vas a dar contenido hasta el 23. Porque en ese pedacito, desde los últimos días de noviembre, lo que son los primeros de diciembre, hasta el 23, vos tenés mesas en ese espacio. Sobre todo aquellos que han quedado flojos en alguna de las unidades. Entonces ahí es como que vas a tener un poco más de contenido. No es que vas a seguir repasando la tabla del 2 o la tabla del 5 al 23 de diciembre o se te van a generar nuevos contenidos. Porque si vos generas nuevos contenidos, no tenés tiempo para evaluar a esos chicos y volcar justamente en sus libretas, algo tan simple, volcar justamente la nota. Pero aquellos que han estado flojos en distintos aspectos, producto de los paros, de paro de docentes, paro de colectivos, todo lo que no se pudo volcar en este año porque hubo falencias en los años anteriores, no es que vas a seguir dando esos contenidos, no, hay que reforzar en donde estás más flojo, que normalmente, tanto en primaria como en secundaria, siempre se te da entre una o dos semanas, o una semana y media, un poquito de refuerzo de contenidos en aquellos que tuviste unidades académicas que tuviste flojo. Entonces, vos podés tener un chico que el último día de noviembre ya no es necesario que vaya a la escuela porque promedió perfectamente y no ha tenido ningún problema en el ciclo lectivo, y hay otros que sí, que necesitas reforzarlo. Entonces, si el tuyo tiene que ir, es porque tiene que reforzar algo. ¿Y el otro se va a la casa? Y el otro se va porque estudió todo el año, porque bien, presentó los trabajos en tiempo y forma y porque aprobó todos los exámenes. Yo lo que entendí es otra cosa. Diga que usted tiene un manto de buena no sé decir la palabra, con la ministra, que la ministra dijo, acá van a la casa hasta el día 23, pero dijo con saña porque había hecho paro, lo dijo Pusineri, lo decían ellos. Acaba, no. Así como lo arreglamos con los empleados públicos que van a trabajar más, ese es un verso, que van a recuperar las obras del empleado público, UPCR y ATE, que nunca van a recuperar nada, también los maestros se van a ver obligados a trabajar hasta el día 23. Eso yo lo escuché. No, pero al final no es tan así. A ver, uno entiende que, como usted bien dice, que lo puede decir la ministra con saña, o de una forma que uno lo interpreta, porque uno viene cargado justamente con las declaraciones tanto de los gremios como del ministerio, del propio gobierno, tenemos un ministro de Trabajo que tampoco colabora a la hora de informar bien, pero, a ver, uno no es que uno le pone un manto de piedad, uno todavía tiene chicos en el ciclo lectivo, y sabemos lo que es que terminen la clase prácticamente el 21. Pero es para reforzar contenido, nada más. Bueno. Y para que puedas pasar al año siguiente. Ahora, si el panorama de un alumno es totalmente desolador porque no ha entendido absolutamente nada, en ese momento sí es bueno que repita de curso, que bueno, no alcanzó ni siquiera los contenidos básicos. No se repite más, sí. No, sí se repite. No, el equivocado está usted, sí se repite. Se sigue repitiendo. Le da la materia armada para que vaya a rendir, le da la materia armada. Dice, te voy a tomar esto, esto y esto. Desgraciadamente está pasando eso. A ver, desde que llega a la escuela que te dan los temas que vos vas a hacer. No, pero yo tengo 12 bolillas y había que sacar dos cuando íbamos a rendir. Y elegías una. Bueno, yo le explico algo, porque también tenemos mucha experiencia a la hora de rendir. A ver. Vos vas, justamente, que tenés todas las unidades que dije. Entonces el docente, ¿qué te dice? Bueno, de esta unidad tenés que estudiarte prácticamente estos temas, que para él son los más importantes. No, no, y después se sientan una hora o una hora y media, ya ni me acuerdo cuánto es, me parece que es una hora con una hermosa hoja de matemática llena de contenido, llena de ejercicios, que vos al menos tenés que saberlo resolver. Si vos lo sabés resolver, por más que llegues arañando un 6, estás aprobado. Pero ¿qué hacen? De todas las unidades se toman dos ejercicios de cada unidad o de cada tema. No, no te toman 200 ejercicios. Yo te digo, en base a mi experiencia, yo he tenido en su momento, para evitar, porque no fui lo más brillante, fue lo más vago que pudo haber en la escuela, por eso conseguí un millón de amigos como Roberto Carlos, y sobre todo un afecto por los docentes. En una noche he rendido tres matemáticas, tres. Yo tengo conocido, chicos, hijos de conocidos que se llevan 9 materias, las rinden a todas, no sé cómo hacen. Eso no ocurría, no ocurría años A, el que se llevaba 7 materias quedaba fuera. Chao, fuera. No, usted está equivocado. Tenía que tener un ser muy capaz, un vago de aquellos que son muy capaces, que son vagos durante todo el año, y entonces estudian a último momento, y suerte. No, suerte no. Yo terminé, un día me dice, saque una bolilla, está, bueno, yo contento con la bolilla que sabía. Bueno, vamos a hacer una recorrida por todas las otras bolillas. Lo mató. Bueno, a marzo, a previa. Usted me está comentando. Cuando seguramente yo le comento, cuando yo era alumna del secundario, y tengo un ejemplo muy cercano, que es niño. A ver, Toby, ¿cómo se porta? No, es un desastre como la madre, pero es entre nos, un desastre. A él le gustan muchísimo las matemáticas, y la física, y la química. Pero nosotros tuvimos un tema el año pasado, justamente con la llegada de vacunas. Tengo a mi mamá que tiene POC, es oxígeno dependiente, entonces sí estaba permitido que él no asista a clases hasta que justamente una de los integrantes de la familia que estaba en riesgo se aplique la totalidad de las vacunas. Bueno, ¿qué pasó? Vos tenías desde julio, desde que retomaron las vacaciones, hacia fin de año, tenía excelentes notas. No las tenía excelentes en la primera etapa, que fue desde marzo hasta las vacaciones de julio. ¿Cuántas se llevó de esa primera unidad? 9. ¿Sabe cuántas aprobó? 8. Y encima, en el segundo periodo, tenía notas muy altas. Bueno, en ese caso, hay muchos chicos que la verdad van a la escuela, tienen la facilidad de escucharlo, por más que estén hablando, escuchar lo que les están diciendo. He tenido casos también de conocidos que las docentes en primaria le han dicho qué estaba diciendo, porque estaba hablando y tapando mosca el niño, y el docente le preguntaba qué termino de decir, y el niño le contestaba lo que terminaba de decir, o sea, que escuchan con una oreja pero hablan con la otra. Hay muchísimos chicos así. Bueno, les cuento. Fuerte, leen y les queda grabado. Bueno, usted va a tener mucho trabajo esta semana. Arena y Weather reciben a... Celia Arena y, ¿cómo es? La ministra, junto al fiscal de Estado, Rubén Weber, van a recibir a diputados por el tema de recursos para el sistema penal. Concursos para el sistema penal. Se va a donde lo separaron a... Claro, su amigo. Sí. Ahora Somalia. No, esta semana va a estar llena de reuniones, ahora justamente... Y también están analizando diputados de presupuesto. Bueno, vamos a terminar con un tema, por favor. Vamos a terminar con un tema. ¿Cuándo dicen que los docentes tienen 3 meses de vacaciones? No, es una barbaridad, Debe terminar. Desde ya les digo a todos los padres que no es cierto, porque tienen que presentar toda la documentación que avale que los chicos han pasado o no, y a su vez tienen que empezar a trabajar sobre el próximo ciclo lectivo y terminar el ciclo lectivo actual. O sea que no tienen 3 meses de vacaciones. Eso es un mito que lamentablemente en varios padres da vuelta en su cabeza. No es cierto que tienen 3 meses de vacaciones. Y varios políticos en función también lo han dicho, no solamente los padres. Cierto, sí es cierto que aquellos que les va bien en el ciclo lectivo, los padres se los tienen que aguantar 3 meses porque les fue bien. ¿Se entiende? Uh-huh. Pero esos 3 meses que al chico le fue bien, que va a tenerlo de vacación, no así es el docente que tiene que volver a armar y entregar todo lo del ciclo lectivo actual. Sí, pero es un mito, no es cierto. Lo cual, esto me hago cargo de lo que digo, que no es cierto que el docente tenga esos 3 meses de vacaciones. Por otro lado, va a estar muy movida esta semana, justamente en la Cámara de Diputados, usted lo que me comentaba, Celia Arena va a estar recibiendo justamente algunos diputados que están dentro de la Comisión Bicameral de Acuerdo, aquellos que tienen que recibir los pliegos y decir, bueno, hay dictamen favorable o no para que eso sea elevado a la legislatura y lo votemos o lo rechacemos. O, en el peor de los casos, el Ejecutivo lo retire. Eso por un lado. Por otro lado, mañana a las 11:30 de la mañana, el ministro de Economía, Walter Agosto, va a estar recibiendo al bloque de senadores radicales. Justamente va a ser una reunión de trabajo donde van a ver los avances para tratar el presupuesto en la Cámara Alta, porque ustedes tienen que recordar que la Cámara de Origen es la Cámara del Senado. Se ingresó por Senado, primero lo tienen que aprobar el Senado y luego girarlo a diputados. Pero como todavía no terminaron las reuniones, mañana a 11:30 los están recibiendo a todos los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical del Senado. También mañana, pero en la Cámara de Diputados, a las 10:30 de la mañana, en la sala de acuerdo, va a estar la ministra de Medio Ambiente, Erika Bonet, justamente con la Comisión de Medio Ambiente, y el tema a tratar va a ser la emergencia ambiental. Luego de esa reunión, un poquito más tarde, entre la que va a tener Erika Bonet con algunos representantes, algunos diputados, después prácticamente le seguiría en tiempo esta reunión y gobierno con Walter Agosto y el bloque radical de senadores. A las 12:30 se tienen que hacer presentes en el recinto el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y la secretaria de Coordinación Técnica, Ana María Morel. El tema es brindar información detallada de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad. Bueno. El tema que va a ser la primera vez en 3 años que asista Ana Morel. Bueno, se dice que responde al gobernador, no tiene respuesta a nadie, al gobernador le da respuesta. No, sí, así. Ahora evidentemente bueno. La bajaron y le dijeron vas a tener que dar respuestas ante la legislatura. Le vuelvo a explicar por qué. Porque, que es lo que la semana pasada, que creo que había sido la reunión. Sí, que fue solo, hora. Fue solo este hombre. Rimoldi fue solo, los legisladores lo querían colgar, ahí nomás, que ¿dónde está Morel? Decía, ¿dónde está Morel? Exactamente, bueno, hay que recordarle a la audiencia que la ley actual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022. Bueno, ¿qué dijeron los legisladores cuando se reunieron? Uno de los más críticos fue el diputado Cándido, que él mencionó que el balance no nos está dejando mucho más dudas que certezas y justamente precisó en cuanto a los gastos de la cartera en concepto de la emergencia. Lo que dice Cándido es que hay un déficit de gestión, porque si vamos a lo que ya se concretó o se gastó de aquellos 3.000 millones de pesos autorizados y solamente se usaron 18 millones, lo demás está en proceso y en 2 meses la ley se vence. En 2 meses. Hace ya casi 10 meses que está en vigencia. Bueno, en cuanto a los resultados, mencionó Cándido que no pueden decir que ha dado buenos frutos porque no se alcanzó a implementar todo lo que la ley autorizaba y justamente estamos en un año récord de violencia en la provincia. Lo mismo la diputada socialista, Leonela Catalini, también mencionó que quedamos con mucha preocupación después de la reunión con Rimoldi. Bueno, ante la pregunta, justamente, a los legisladores, si se caía la ley, si el gobierno no amplía la información sobre los gastos, lo que dijo la bicameral justamente en cuanto a la emergencia en seguridad pública y en el servicio penitenciario. Recuérdelo que siempre todos los años fueron a pedir la extensión de la emergencia. Esto volvió a reclamar al gobierno provincial que envíe la información justamente en cuanto a la ejecución de los recursos. Bueno, los diputados y senadores de la oposición y que integran la comisión justamente advirtieron que en caso de no recibir la documentación exigida o no ser aprobada, se da por caída la normativa. La nota otorgaba el plazo de 5 días para la presentación de los informes. Por eso, la semana pasada, que fue el escándalo, que fue un feriado largo y que ese mismo jueves Rimoldi le había pedido la renuncia a Ana Morell, ahí Ana Morell le dice, yo respondo al gobernador, al único que le voy a pedir, le voy a entregar la renuncia, se mencionó entre pasillos que también había llamado al teléfono a Ana Morell, Marcos Porat, y le dijo que tenía que renunciar, y Morell le responde a Porat exactamente lo mismo. Acá el único que me tiene que pedir la renuncia es Omar Perotti. Seguía la tirantez. Mientras tanto, el tiempo corría. Ahora, justamente la nota que se había elevado, que la firmaron el diputado Cándido, Catalini, Jimena Sola por Cambiemos y los senadores, el senador Miguel Rabia, Lisandro Enrico y Armando Traferri, esa estaba dirigida al ministro y los legisladores solicitaron la urgente remisión de los informes de avance de la gestión y de la ejecución presupuestaria de todos los fondos del programa de emergencia en seguridad pública y del servicio penitenciario. Por eso, le dieron 5 días. Y en virtud del artículo 23 de la ley, en cuanto al incumplimiento, vuelvo a repetir, se da por concluida la ley. Perfecto. Le agradezco un montón, Celina. Mañana nos encontramos a partir de las 17 horas. Quedamos así. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Ahí está Celina Cicutini de Santa Fe con toda la información.